En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 6 de octubre de 2023. Y lo hacemos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también desde Teleelch Televisión y nuestra web y app gratuitas. Buenas tardes, gracias por estar ahí un día más. En un viernes en el que el puente, es decir, el lunes festivo, hará que la mayoría tengáis 3 días libres. Otros no, porque el lunes el Elche juega y hay que retransmitir ese partido. Elche-Andorra, todos los focos estarán puestos en Becasese, que está contra las cuerdas. El técnico del Elche se autoimpuso un ultimátum tras el enésimo fiasco fuera de casa. El equipo buscará el lunes ante el Andorra una victoria que cambie la dinámica, aunque Becasese ha quedado muy tocado. No, seguro y convencido siempre uno está, pero esto es resultado. Acá tenemos que responder evidentemente lo que hablamos, ¿no? Más allá del cariño con los jugadores, con la institución, también con Cristian, el fútbol es resultado. Y si uno no consigue el resultado, ¿qué va a hacer? Es lo que corresponde, así que bueno, veremos este partido que jugamos el lunes y a partir de ahí, en caso de no conseguir la victoria, seguramente no tenga demasiado sentido seguir forzando algo. Es algo poco habitual que un entrenador se postule para no continuar, pero lo cierto es que el técnico se le vio muy tocado y abatido tras la disputa del partido frente al Sporting, donde ni acertó con la alineación, ni el equipo en el cambio de juego, es decir, darle el balón al rival, tampoco dio con la tecla. Y ojo, los futbolistas tampoco estuvieron al nivel mínimo exigido por un profesional. Una cosa es que en un balón dividido te ganen, al siguiente también, pero que te ganen todos los balones divididos demuestra pasividad, demuestra indolencia, y el futbolista también tiene una enorme responsabilidad de esta trayectoria en la que después de 9 partidos el Elche está a un punto del descenso, a 8 de el playoff y a 10 del ascenso directo. Y mientras, Pere Milla a lo suyo. Ayer marcó su 3er gol con la camiseta del Español. Nada nuevo, nada que no supiéramos. Lo dijimos en el momento en que se confirmó su traspaso. El Elche no solo vende un activo, sino que potencia un rival directo, el Español, líder, con 20 puntitos, y Pere Milla 3 goles. Si los 2 goles que ha marcado Sergio León al Elche le han dado 4 puntos, ¿qué habrían sido los 3 goles que Pere Milla hubiera marcado para el Elche? Ya sé que no sabremos nunca si se hubiera quedado en Elche a estas alturas, habría marcado 3, ninguno o 4. Pero está claro que todos sabíamos que el Elche se debilitaba con la salida de Pere Milla. Y no te digo nada con la de Lucas Boyé o Ezequiel Ponce. Claro, al final tienes lo que tienes, un equipo sin gol. El Elche es el equipo con menos gol de segunda división. 9 puntos en 9 jornadas significaría que a este paso el Elche descendería con 42 puntos. A primera, ref. Así que no nos queda otra que ser positivos, esperar que el Elche gane al Andorra el próximo lunes, porque la situación se ha puesto muy complicada. ¿Que hay tiempo para arreglarlo? Sí, pero cada vez menos, ¿eh? Llevamos ya 9 jornadas. Todavía queda muchísimo, pero cada vez menos. Y son puntos ya que no vuelven. Hablaremos de la situación de Becasese, del partido frente al Andorra, del propio Andorra y de los partidazos que se nos vienen este fin de semana. Algunos de ellos importantes y televisados por Teleelch, como mañana el Torrellano Ilicitano a las 11:30, televisado por Teleelch, y por la tarde a las 6:30

Primera División. Uno es líder, el Español, y el otro está en puntos de playoff, el Valladolid. Primer dato revelador de que ellos han hecho las cosas bien y tú mal. Segundo dato, el equipo, un equipo que necesita luchar por el ascenso, no puede ser el que menos goles haya marcado en 9 jornadas. Es un dato revelador, que además, por desgracia, muy por desgracia, nos da la razón cuando vimos que se vendió a Ezequiel Ponce primero. Se podía medio entender, dice, bueno, de los 3 delanteros que tienes, digamos, importantes, es el que te puedes permitir el lujo de vender. Vea, sacas un dinerillo, casi 4 millones de euros, además no se va a un rival directo, a la AEK de Atenas griego, vale, lo puedes entender. Cuando se va Pere Milla, ahí ya dices, esto huele mal. Pero bueno, siempre nos quedará Lucas Boyé y que el Elche firmará 2 delanteros para cubrir las bajas de Pere Milla y de Ezequiel Ponce. Y lo de Pere Milla, insisto, por mucho que el chico se quiera marchar, también se quería marchar el año pasado y tú lo convences, dices, no, tú te tienes que quedar aquí y lo convences. Pero aquí no ha habido ánimo de convencer, aquí ha habido ánimo de ingresar dinero. Y en el caso de Pere Milla, todavía más sangrante, porque se va a un rival directo tuyo. Si es que lo decíamos, estás no solo debilitándote, sino potenciando a un rival directo. Es que no nos hemos equivocado ni un ápice, y no porque seamos inteligentes, sino por la experiencia. Para algo tiene que servir cumplir años, ver cientos y miles de partidos, retransmitir miles de partidos y hacer miles de programas después de 34 años. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Es que estaba claro que Pere Milla en Segunda División te iba a hacer al menos 10 goles, lo saben aquí y en Taiwán. En el Español lleva una media de más de 10 goles, evidentemente. Lleva 3 en 9 partidos, va a acabar haciendo 12 o 15. En el Elche perfectamente podría haberlos hecho. Pero bueno, siempre nos quedaba Lucas Boyé y que se trajesen 2 delanteros más. Claro, lo de Lucas Boyé ya fue la gota que colmó el vaso. Te quedas sin 30 goles mínimo entre los 3 y lo que traes es uno menos, en vez de 4 te quedas con 3, traes a Sergio León, que menos mal, pero ya con 34 años, y a Borja Garcés, que ojalá explote en el Elche. Pero no nos engañemos, su media de goles en los últimos 3 años en equipos de segunda es 15 goles en 3 años, 5 por temporada. Es decir, has perdido efectivos, has perdido calidad, no has reinvertido, no has apostado. ¿Qué quieres? Lo que tienes, un equipo que no tiene gol. Si a ello unimos lo que pasó el otro día, que evidentemente es muy grave. Primero, que el propio entrenador se hace el harakiri en la alineación. No soy ventajista diciéndolo ahora. Para los que escucharon la retransmisión, en cuanto conocimos 45 minutos antes la alineación, entramos en directo en Marcador a las 9 de la noche y dijimos, un equipo que no tiene gol juega sin delantero. ¡Ole! No tiene sentido. Entiendo, puedo entender el argumento de que Sergio León, con 34 años, jugó hace 4 días, va a jugar el lunes contra la Andorra. Sí, pero al final tú necesitas ganar hoy, o sea, ganar en Gijón. Olvídate de la Andorra, necesitas los puntos ya, y más con la imagen que estábamos dando fuera de casa. Juegas sin delanteros, y encima todavía peor, porque insisto, puedo entender el argumento de lo de Sergio León. El problema es que, claro, como a los otros dos, uno lo tienes saliendo de lesión, Borja Garcés, y el otro Mourad, qué casualidad también, mala suerte el chico, él y Nico Castro, proceso vírico, tampoco entra en la convocatoria. Que ahora me acuerdo las palabras de Mauro Óbolo, cuando yo le dije, el Elche se ha debilitado en cantidad y en calidad, y me dijo, no, cantidad no, tenemos 3 y además Rodrigo Mendoza. Y, vale, Rodrigo Mendoza es delantero goleador, hecho ya, forjado, por favor. Entonces, aquellos vientos traen estos lodos, si es que es matemático. ¿Has hecho las cosas mal? ¿Te salen mal? No hay milagros. Ya tuviste dos milagros. Comprar un club en segunda y que te lo ascendiesen sin que te lo esperases. Tal punto es así, me refiero a Bragarnic, que él antes del playoff, del famoso playoff pandémico, él ya había fichado al Mirón, noticia que por cierto adelantamos aquí antes del partido frente al Zaragoza, de la primera semifinal, porque él pensaba que el Elche se quedaba en segunda y tuvo la suerte, afortunadamente, de varios milagros. Fue el caso Fuenlabrada, el partido de Chechinabo entre el Depor y el Fuenlabrada, luego que tú, que eres el menos favorito de los cuatro, asciendes en el minuto 96 de Girona. Bueno, ascendimos porque el fútbol nos debía una, después del descenso administrativo. Y nos la cobramos con creces, con esa y luego con la siguiente, el siguiente milagro, el de la permanencia. El de la permanencia cuando faltando tres jornadas perdimos aquí contra el Alavés 0-2 y necesitábamos varios milagros. Y todos se dieron. El fútbol le devolvió al Elche lo que le había quitado con el descenso administrativo. Con el ascenso a primera y con mantener la categoría el siguiente año. Pero no puedes vivir de las rentas. Y en el tercer año, en primera división, el año del asentamiento, el año del centenario, que era para haberte dejado la vida, haber apostado de verdad por un Elche con todos sus eventos, celebrando un centenario fastuoso, que pasó de puntillas el centenario. No tiene nada que ver los malos resultados con hacer brillar la historia del Elche, pues también se lo pasó por el forro. Y no apuesta. Vale, todavía la afición del Elche perdona al propietario del club y se lo demuestra abonándose con 19.000. Le vuelven a comprar. Le vuelven a dar un voto de confianza. Y renuevan su carné en segunda división 19.000 personas. Dato histórico. Jamás en segunda división el Elche había tenido más de 13.000. 19.000. Señor Bragarnic, usted se ha equivocado el año pasado, pero seguimos confiando en usted porque económicamente hace usted una buena gestión, el club no tiene deudas, está saneado, el club tiene muy buena pinta, rehabilitando el estadio, todo bonito. Pero ahora hay que apostar, ahora hay que apostar. Y la palabra y el eslogan de la campaña de abonos es volver juntos. ¿A dónde? Evidentemente a Primera División. ¿Para eso qué tienes que hacer? Reforzar de verdad el equipo. Desde febrero tenías que haber estado reforzando el equipo, ser previsor. Y ser previsor es pensar que Pere Milla le puede entrar la neura y querer marcharse como el año pasado. Ficho un delantero en febrero, en marzo, en abril, en mayo, que el 1 de julio el señor Becasese no tenga excusas de quejarse, que no lo ha hecho. ¿Se me puede ir Lucas Boyev? Sí, cada verano estamos en las mismas, se puede ir, ficho otro. Pero no lo dejo para el último día de mercado, donde quedan saldos. Y Becasese tendrá razón en la queja. Oiga, es que usted me ha quitado lo más importante, me ha quitado el gol. Me ha desmantelado la delantera y ahora tengo lo que tengo. Entonces, claro, el equipo, por lo menos en casa, juega bien, crea muchas ocasiones, pero no hay quien marque un gol. Eso no es una mala racha. Eso es la regularidad de un equipo que no tiene finalizadores, excepto Sergio León, que a sus 34 años ya es el máximo goleador del Elche. A él poco vamos a pedirle si sigue con esta media. Acabará marcando 10 goles, qué bien. Venidos serán. Pero ¿cuál es el problema? Que falta Sergio León y falta un Lucas Boyé, un Pere Milla y un Ezequiel Ponce. Faltan cuatro delanteros goleadores con una mínima capacidad de gol de 10, 12 dianas cada uno. Ya no pido tíos de 20 goles. Y esta es la realidad del equipo. ¿Responsable el entrenador? Sí, es el primero que va a caer. Los futbolistas, por supuesto, también. No es de recibo el partido que hicieron frente al Sporting, igual que hemos alabado hace 4 días el partido contra el Levante sin ganar, merecieron ganar, hicieron un gran partido. El del otro día es de vergüenza. Y digo yo que no será Becasese el que les dijo que no metieran pierna y el que no fuesen al límite y el que cada balón dividido lo perdiesen siempre. Que Becasese el otro día no estuvo como en él es habitual, se veía en la banda. no estaba activo. Seguramente o porque internamente está tirando la toalla o porque le ha echado un pulso a Bragarni porque está harto de que no le traigan, de que le hayan vendido, que no hayan traído a nadie, que no hayan aprovechado ni siquiera las dos fichas libres. Que la primera semana, hombre, algún delantero por ahí, ficha libre, podría haber quedado tampoco. ¿Por qué? Pues porque el propietario se ha dedicado a ingresar y no ha reinvertido. Pero si no decimos que esté mal ingresar, claro que sí, el club es un club vendedor. Pero lo dijimos en junio, y en mayo, y en julio, y en agosto. Este año no hace falta vender tanto. Estás saneado económicamente. Tienes la ayuda de la Liga. 13 millones de euros. Mantén el bloque del año pasado, que es lo que le prometiste al entrenador. El entrenador se siente engañado. El entrenador consiguió el año pasado algo dificilísimo, levantar la moral de un equipo descendido y hacerle ganar al Atlético de Madrid, al Atleti de Bilbao, al Rayo Vallecano, empatar contra el Sevilla, el Getafe, todos estaban jugando el ser o no ser, unos por Europa, otros por la permanencia, y el Elche consiguió terminar muy bien. Becasese tenía medio trabajo hecho para la pretemporada, pero claro, empiezan a irse titulares. Mascarell, Gumbau, Palacio, dice, bueno, vale, se van a primera, no los puede retener, vale, pero fírmame otros, los mejores de segunda. Y por favor, no me dejes salir ni a Pere Milla, ni a Lucas Boyé, ni a Ezequiel Ponce, o déjame a uno, déjame al mejor. No, todo vendido. Y el día 1 de septiembre, último día de mercado, el Elche, un candidato al ascenso, tiene como delanteros a Mourad. ¿Ese es el Elche que apuesta? ¿Ese es el Elche ganador? ¿Ese es el Elche de volver juntos? Campaña eslogan a 19.000 abonados. Pues es normal que la afición del Elche esté decepcionada, desilusionada, enfadada, enojada, enfurecida. Ahora, tiene la suerte de que esta afición es tan madura, elegante y tranquila que no pasa nada. Pero el lunes hay un partido en el que ya seguramente pase algo, porque el propio entrenador se ha encargado de que se pongan todos los focos en él. El mensaje, insisto, no sé muy bien si es de hastío, es decir, mira, yo más no puedo. De mensaje al propio Bragarni, me has engañado, o que de verdad es el tío más honesto que he conocido en el fútbol en muchos años y ha dicho, mira, yo si no ganamos ya el lunes a la Andorra, yo no puedo seguir aquí, porque ¿qué voy a vender en la siguiente rueda de prensa? Me van a matar, deportivamente hablando. Entonces es una situación realmente inverosímil. Claro, y los futbolistas, al haber escuchado el mensaje de Becasese, dirán, ¿y ahora qué? En fin, insisto, responsable el entrenador, seguro, el primero que cae. Los futbolistas, mucho, para lo bueno y para lo malo, y sobre todo, el propietario. No me olvido también de la dirección deportiva. Se hace un movimiento para potenciar la dirección deportiva que aplaudimos, por fin, hombre, por fin. Un club que estaba en primera y no tenía una estructura deportiva. Tenía a Sergio Mantecón. Es que es de locura. Vale, potenciamos la dirección deportiva. En vez de una persona, tres. Y potenciamos una red de ojeadores y de... ¡Fantástico! Al final, se ficha el último día del mercado y siempre los fichajes, la aprobación de Cristian Bragarni. Así es imposible. Y claro, mucha gente no acaba de entenderlo, pero ¿qué gana con esto? No, va a perder. ¿Dónde está el negocio? Porque él ha venido para hacer negocio. Que no es nada malo, que es algo entendible. El negocio está en primera. La televisión te da 50 millones en primera, en segunda te da 6. Los traspasos de verdad son en primera, en segunda la mitad o menos. Y así sucesivamente, campañas de abonos, contratos publicitarios. En primera le ofrecieron más de 100 millones, una empresa americana, dicho en estos micrófonos en A Todo Gol. 100 millones de euros. En segundo ahora no le dan ni 30. ¿Dónde está el negocio? En primera, por eso no entiendo con toda su sabiduría futbolística que la tiene, cómo ha dejado caer al equipo. Primero con el descenso, que vale, se puede descender. El Elche es un equipo propenso a descender. Pues como el Cádiz, el Valladolid, el Getafe, te puede pasar. Que te pase el primer año es lo más normal. Que te pase el tercero ya es que no has hecho las cosas bien. Pero bueno, aprendes del error y dices, señores, que desde febrero estamos trabajando ya en el equipo de la próxima temporada y en segunda vamos a ser un super equipo. Estoy fichándole ya al entrenador, que lo he traído para eso, para que sea el patrón del barco. Le estoy fichando ya en febrero, no, pero en marzo, en abril, en mayo, un jugador por mes. En julio, el 1 de julio los tienes a todos y sales como un cañón el primer partido de liga. Pues nada, lo dejamos todo para el final y vamos desmantelando el equipo ya con la liga empezada. Ya con la liga empezada. Y mientras Peremilla, pues haciendo lo que sabe, marcar goles, un rival directo tuyo. Por tanto, después de 9 jornadas, que el Elche esté a un punto del descenso, un punto del Eldense, que marca la zona de descenso, a 7 de playoff y a 10 de ascenso directo, demuestra que todos lo han hecho rematadamente mal y que la afición, esto es lo que a mí particularmente más me duele, vuelve a sentirse engañada en un año en el que han apostado como nunca. Tiene mucho más mérito tener 19.000 abonados en segunda que 24.000 en primera. En primera es más sencillo tener 24.000 o 25.000. Lo difícil es en segunda, después de un descenso tan lamentable y desilusionante que fue haciendo mella partido tras partido, mes tras mes. Pero como el equipo acabó bien y se vendió el mensaje de vamos a volver juntos, la afición volvió a dejarse arrastrar por la ilusión. Menos mal que nos queda la afición. Es un patrimonio que afortunadamente ha mantenido al club durante 100 años ya. Y el próximo lunes, pues nadie sabe lo que va a pasar. Ojalá el Elche gane. Yo no he oído a nadie, pero sí, seguro que alguien piensa que pierda o que empate para que echen a Becasese. Son 3 puntos menos que el Elche tendría. Ojalá gane. Yo he visto y hemos contemplado situaciones en las que un entrenador pitado por... Fíjate, el del Valladolid, Pecholano, cuando fuimos allí, pitándole en contra... Pues todo el mundo quería que el Elche ganase al Valladolid para que echaran a Pecholano. Chico, a partir del siguiente partido, pum, pum, pum, pum, pues ya están séptimos en puntos de playoff. Lo que quiero decir es que ahora todo el mundo, suponemos, creemos que ya el lunes no va a seguir Becasese. Oye, a lo mejor se gana bien, porque no se les tiene que haber olvidado jugar al fútbol. Entra un golito, aunque sea de rebote, y el Elche gana. Y oye, a partir de ahí, pues yo es lo que quiero, que el Elche gane el lunes. Me da igual con un entrenador o con otro, ya que está Becasese, que lo haga él, que se ha comido todos los marrones desde que vino, sobre todo de quitarle a los mejores delanteros que habría en la categoría, posiblemente. Y si es sin Becasese, pues también, pero ¿qué es lo que quiere la afición? Que el Elche empiece a ganar, pero es muy difícil con esta plantilla. Tú ya hasta el mercado invernal no puedes apostar. Y esta es la situación. Lamentablemente, es que da grima, es que da pavor ver al Elche ya tan abajo. Un Elche que supuestamente se ha construido para estar arriba, ¿sabrá moverse en el barro de la parte baja de la clasificación? Yo ya firmo por los 50 puntos, ¿eh? Todos decimos, no, tiene buena plantilla. Sí, sí, tiene buena plantilla, pero de momento a uno del descenso. Y cuando te metes en esa dinámica, un equipo que no se ha hecho para eso, para sufrir, ojito, el Elche no puede salir del mocking a los terrenos de juego como en Gijón. Tiene que salir con el mono a tope de grasa. El mono de faena. O corres como el rival o estás muerto. Me decía ayer Miguel Cedrón, exjugador del Elche, máximo goleador durante 3 temporadas y que vino del Sporting. Además, él es del Elche y su hijo también del Elche, nos lo decía anoche, del Sporting también, pero son muy del Elche. Decía, es que en segunda división, dice, como no corras, dice, y él me decía, para mí el Elche tiene mejor plantilla que el Sporting de Gijón y mucha mejor que el Burgos, pero o te ponen las pilas o te pasan por encima. Pues eso es exactamente lo que está sucediendo fuera de casa. Una pausita y hablamos de la Andorra. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex

para que el club solicite el ofrecer su estadio para la disputa de ese Mundial 2030 que le han dado, aparte de España, a otros 6 países. Así es, Paco, esa es la noticia, lo ha contado hoy el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que se ha puesto en contacto con el presidente del Elche Club de Fútbol, con Joaquín Buitrago, para que proponga el Estadio Martínez como una de las sedes del Mundial de España. No sé concretamente cómo estarán los requisitos, creo que tienen que ser estadios al menos de 40.000 espectadores, así que de momento esa es la idea que ha trasladado el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz. Recordemos que va a ser un Mundial que se va a celebrar en diferentes sedes, aunque Portugal, España y Marruecos se van a llevar la mayoría de los partidos. Un Mundial en 3 continentes y con hasta 6 o 7 países. Recordemos que el Martínez Valero tiene, después de las últimas remodelaciones, una capacidad para 31.000 espectadores. Vamos con los partidos del fin de semana, que hay muy buenos, por cierto. Sí, Paco, vamos a empezar por el balonmano, porque mañana sábado el superduelo entre el Athletic Go Elche y el Superamara Vera Vera se vive en directo en Teleelche desde las 6:15 con la previa. El partido estrella de la jornada 6 de la Liga Guerrera Ciberdrola llega con el equipo ilicitano en el mejor momento de la temporada, tras firmar pleno de victorias. El encuentro arrancará a las 6:30 y el técnico Joaquín Rocamora nos cuenta las claves para sacar una victoria ante uno de los grandes favoritos para conquistar los títulos. Eficaces a nivel ofensivo, no permitir que ellas corran, porque si lo hacen, sin duda que nos generan mucho más problemas. Creo que en esto siguen siendo un equipo realmente muy peligroso y luego mostrar nuestras señas de identidad. Ser eficaces de cara a portería, intentar lograr variabilidad ofensiva y a nivel defensivo, ser dominantes, ¿no? Creo que el año pasado la peor derrota de la temporada nos la infligió Vera Vera y fue porque no fuimos dominantes en los espacios de los unos para uno, ¿no? Creo que ellas fueron capaces de ganar esa batalla y creo que por aquí van a pasar varias de las claves para poder hablar cuando termine el encuentro de una victoria ilicitana. Los abonados podrán entrar con su carné al partido, mientras que el precio de las entradas para adultos y juveniles es de 5 y 3 euros respectivamente. Las guerreras del Elche se lo están dejando todo sobre la pista y merecen que la afición ilicitana les arrope en este duelo tan importante. Por su parte, en la primera nacional masculina, el Athletic Go Elche busca la primera victoria del curso en el pabellón Esperanza Araja ante el filial del Granollers el domingo a las 12. Nos marchamos ahora al fútbol. Teleelche ofrece en directo este sábado desde las 11:15 con la previa, el derbi en tercera entre el Torrellano y el Ilicitano, duelo entre dos equipos en dinámicas muy diferentes. Los blanquivioletas son colistas y todavía no han estrenado el casillero de puntos, mientras que los franjiverdes son líderes sin encajar ni un solo gol en contra. El encuentro arrancará a las 11:30 en el Polideportivo Isabel Fernández y ahí estaremos para contarlo. En fútbol juvenil, en la división de honor, como siempre, 2 partidos, los 2 el sábado, Elche Miguel Turra en el Enrique Cervera y el Club Deportivo Roda Kelme. En la segunda red femenina, el Elche de Javier Aguado visita el campo del Unión Viera el domingo a las 11. Además, este fin de semana comienzan las competiciones en voleibol, baloncesto y waterpolo. El Club Voleibol Elche debuta en la primera nacional masculina en el pabellón de la UMH ante el Adeva el sábado a las 7:30. En la Liga Eva, el CBI Elche se desplaza hasta la pista de Carolinas el sábado a las 7 y los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche empiezan con partidos a domicilio el sábado. Las chicas juegan en la piscina del Molins de Rey, los chicos en la del Vallirán, así que mucha suerte a todos nuestros representantes. Pues tenemos partidos chulos este fin de semana y esas 2 retransmisiones de Teleelche, mañana a las 11:30 Torrellano y Licitano, desde las 11:15, y mañana a las 6:30 en el pabellón Esperanza Lac, desde las 6:15, ahí es nada, el Athletic Go contra el Vera Vera. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, buen fin de semana. Igualmente, mañana te escuchamos en ese Torrellano y Licitano. Y nosotros volvemos en Marcador el lunes a las 6:30 de la tarde. El Elche recibe al Andorra. Te lo contaremos todo en directo aquí en la sintonía del 101.4, Teleelche Televisión también, y en el 103.7 es Radio. ¡Feliz fin de semana! Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.